mis antaños de camelo. Suéltate el pelo, mi vida, suéltate el pelo, porque esta noche mis antaños de camelo. Yeah.